Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos con Alex Kodrick y Julián Andreu. Te escuchamos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Alex, Julián? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá analizando un poco la situación y muy preocupados, ¿no? Nos llegaron toda esta semana, de hecho ayer, el paro que hace la CETERA. También uno de los reclamos tiene que ver con lo que pasa en los comedores. A mí me pasó, yo fui a la puerta del colegio a buscar a mi hijo, sale la directora a decir, traigan comida porque no alcanzan las raciones que mandan. Y uno, la verdad, que se queda angustiado. Porque, ¿cómo puede ser esto? Sí, es como para, utilizaste una palabra brava, pero es la verdad, angustiarse, ¿no? Porque nosotros, en fin, ustedes son periodistas, comunicadores, yo soy militante político de toda vida, salvo en los medios de comunicación, estoy acostumbrado a tantas cosas que uno ha visto, ve y verá. Sin embargo, esto la verdad que es difícil que no a uno no se revuelva la sangre, ¿no? Que uno no se revele ante tanta, yo diría, insensibilidad, ante una conducta política tan inhumana que trasciende ya los intereses económicos y las ideologías, lo que está haciendo la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta para avanzar en el ajuste y sacarle la comida a los niños más vulnerables de las escuelas públicas. En definitiva, lo que han hecho a través de una norma burocrática, que pensaban que nadie se iba a dar cuenta, que el trámite para el subsidio para que coman los chicos en la escuela, que se hacía en la propia escuela, los maestros y maestras los ayudaban, era, digamos, una cosa muy, pero muy simple, por lo tanto, era, como solemos decir, un simple trámite, sí. Lo transformaron en un problemón, ya que hay que ir a hacerlo al CGP del barrio, hay que entrar a una computadora, hay que contestar online 10 temas, 10 preguntas, y una gran parte de los padres y madres no lo hacen por diversas razones, ¿no? No logran completar el formulario, no tienen acceso a internet, no la saben usar, el sistema en el locutorio no funciona, se cuelga, incluso en algunos EGP van y hay cola y no se puede porque hay que ir a laburar, etcétera, etcétera. Entonces hay un comunicado, como para cerrar, de la ministra Soledad Acuña dirigido a las queridas familias. Y en definitiva lo que dice a las queridas familias la ministra de Larreta es que los que no pueden llenar el formulario, yo le llamo la papeleta infame, deberán pagar los 110 pesos por chico o retirar a los chicos de la escuela. Eso es terrible. Porque aparte, eso es la determinación política de la ministra y del jefe de gobierno. Por lo tanto, anda a calificar tamaña bestialidad, ¿no? Juan Carlos, además, estaba recién haciendo una cuenta. 110 pesos por día cobran por el comedor. Teniendo una clientela fija, ¿no? De todos los colegios. De decenas de miles. No, pero es un poco caro 110 pesos. Pienso yo. Supongo que sí, porque me muevo con otros antecedentes de concesionarios. En este caso, es un ciudadano que tiene mucha suerte y debe ganar mucha guita, Rubén Otero. Tiene nombre y apellido. En las publicaciones, pero vamos a suponer que no sea caro. Vamos a darle a Rodríguez Larreta, que es un hombre que se ríe, siempre está feliz, y a su ministra, que es una cerradora de centros educativos, va a quedar en la historia, como le dijo Nelson Castro, ¿no? Un liberal, como que una ministra que cierra escuelas. Ahora, vamos a darle la derecha a esta gente de derecha y vamos a suponer que los 110 mangos están bien. Pero lo que es imposible aceptar es que porque no llenan un formulario no le dan de comer a los pibes, porque si sería 70 mangos lo harían igual. Por eso te digo que es dudoso el precio, pero lo que importa fundamentalmente es la actitud política, y tienen antecedentes porque ya habían quitado en la vianda escolar el pan. Porque genera sobrepeso. Sí. Después el pastel de papa y carne ¿saben lo que hicieron? Le sacaron la carne y le pusieron lenteja. Está ¿no bien, es cierto? Está bien. Los platos de fideo y los platos de arroz vienen solos, no acompañados por nadie. En fin, estamos ante una modalidad del ajuste llevado a un extremo de, en fin, inhumano, de insensibilidad política. Yo les diría, muchachos, miren, los políticos conservadores de derecha de otras épocas jamás lo harían, porque eran políticos, jamás harían esto algunos viejos liberales conservadores, que no se les podría ocurrir una cosa así. Neoliberales de ahora, por eso yo digo que son presarmientinos, son preliberales, no les gusta la ley 1420, no les gusta pagar 110 mangos de peso por día, no les gusta fundar escuelas como hacían los liberales. O sea, ¿qué son estos tipos? Son de mediados del siglo XIX, en fin. No, y además denuncia. En la ciudad de Buenos Aires pagan el pato a los chicos pobres, ¿no? No, sí, hay una denuncia ahora de un colegio que le llegó con plástico a las milanesas, contaminadas con plástico. O sea, incluso esto es de la escuela de Margarita Danza, esta es la cooperadora de la escuela número 8. La cooperadora del distrito número 7 también están reclamando esta caída en las raciones de comida. Ahora, y Rodríguez Larreta, ¿puede ser derrotado en la Ciudad de Buenos Aires, en términos electorales, por supuesto? Digo, ¿tiene algún costo esto? ¿Las familias acusan y se puede revertir esta situación de los comedores de alguna manera? ¿O lo único que nos queda es patalear y reclamar? Mira, patalear y reclamar nosotros lo tenemos que hacer. Sí. La gente como ustedes y nosotros lo tenemos que hacer, aunque no lo logremos. No, porque es nuestra obligación moral, política, ideológica. Ahora bien, comprendo tu pregunta, porque no se trata de vivir solo para dejar testimonio, sino para cambiar la realidad. Mira, yo diría lo siguiente, porque la respuesta a una pregunta compleja es compleja y larga. Yo, por un lado, creo que el impacto de la crisis económica general impacta en todo el país y también en la ciudad. No es que impacta en todo lado y en nuestra ciudad no impacta, porque hay un blindaje que lo total, absoluto, sin ninguna porosidad. Yo creo que no hay tal cosa, porque acá hay clases medias que están yendo para abajo, los sectores humildes de un tercio de la ciudad, que es el tercio de la zona sur, que bueno, un tercio es 1 millón de personas. Sí. Vamos a hacer un esquema de que hay 1 millón de personas en la zona sur, 1,5 millones en todo el tercio de la zona centro y 500,000 en el norte. Bueno, esa gente está afectada por la situación económica. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista objetivo de la economía hay mejores condiciones para que penetre nuestro discurso. Sí. Ahora, después cierto es que hay un avance instalado del discurso de la derecha conservadora que ganó a una parte de la sociedad porteña. Pero bueno, creo que, reitero, ellos tienen una desventaja y nosotros tenemos una ventaja porque los oídos se han abierto. Si logramos una fuerte unidad, yo diría ampliar la propuesta política todo lo que podamos en términos sociales, culturales, simbólicos, y poder hacer una propuesta a la sociedad lo más atractiva posible con vistas a cambiar la realidad, bueno, yo creo que tenemos chance de ir a una elección, yo diría, muy superadora de las anteriores. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Francamente, no creo. ¿Cuáles son los...? Además está la onda general del país, ¿no?, que algunos especialistas le gustan llamar el humor, que hay una onda general de desencanto. Sí, claro. ¿No? Así que bueno, ¿cuáles son los plazos, tenemos, Juan Carlos, en términos políticos para poder cerrar una alianza acá en la ciudad de Buenos Aires? Falta muy mucho poco todavía. Porque No mucho, por supuesto hay tiempo, pero bueno, cada vez falta menos. Lo que sería el mundo del kirchnerismo, se están trabajando, se están haciendo reuniones. Perdona, Juan Carlos. El sábado ahí van a poner mesas en una parte grande de la ciudad, principalmente por la avenida Rivadavia, y se están haciendo, yo diría, reuniones y relaciones políticas con vistas a ampliar todo lo que se pueda la propuesta, ¿no? Juan Carlos, bueno, en eso estamos. Juan Carlos, hay... supuestamente las elecciones en la ciudad van a coincidir con la nacional, eso es lo que está proponiendo el gobierno y va a ser así, ¿no? Así es, sí. Por eso primera vez. Propuso el gobierno nacional, más que nada. Por primera vez, porque nunca habían coincidido. Sí, así es, así es. O sea, es importante porque viendo la caída, digamos, que está mostrando el gobierno en a nivel nacional y en provincias, sería importante para poder arrebatarle el manejo de la sí. ciudad. Sería un, mirá, un buen momento si hubiera un Vidal y Larreta. Por algo Vidal y Larreta no querían claro, hacer claro, esto. Exactamente. Se los impuso el presidente. Y la verdad, veremos cómo sigue, ¿no? Porque en política, en fin. No, pero viste que volvió a reafirmar, creo que ayer, que el candidato sí. es él, o sea, mostrando, marcando el la cancha. Soy yo, claro, sí, marcando sí. la cancha de patrón, o sea, claramente creo que a eso no va a variar para nada. Pareciera que no, se lo dijo a Vidal, pero se lo bueno, dijo a Vidal, sí, sí. Es como decís vos, ¿no? Quiero redondear una cuestión, muchachos, miren. Entre indigentes y pobres en la ciudad tenemos el 14%, perdón, el 21%, que vienen a ser 650.000 personas en una ciudad de 3 millones. ¿21% entre indigentes? 20% entre pobres e indigentes. Indigente es una palabreja inventada en los 90 que quiere decir que no comen, que hay hambre. Claro. Ahora, lo que importa para mí frente a esta dramática realidad es interpelar al resto de la sociedad porteña, en la que yo confío en su sentido democrático, en su sentido humanista, en su sentido solidario, e insistirle, explicarle, interpelarlos en que no podemos convivir en una sociedad en donde cada vez hay más niños pobres, cada vez hay más niños que no comen, en donde tenemos un porcentaje altísimo de niños y preadolescentes que pasan hambre, que la escuela pública se deteriora. Y más, incluso yo insisto ante los padres que mandan a sus hijos a la privada, que son la mitad de la población estudiantil, en que ellos fueron a la universidad pública, a la escuela pública, o sea que tienen que también incorporarse a defender un valor democrático que es la escuela pública. Yo creo que hay que ir por ahí con un sentido de interpelar a la sociedad a ir a una ciudad de Buenos Aires más convivencial, más solidaria, más democrática y no cada vez más segmentada socialmente, políticamente y culturalmente, porque eso lo que lleva es al conflicto, al crecimiento del conflicto y al enfrentamiento social, ¿no? Yo creo que por ahí hay que ir en una búsqueda de gran amplitud, ¿no? Ojalá así sea y seguramente lo vamos a estar charlando aquí en la radio para ir dando cuenta, ¿no?, de lo que va pasando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Bueno, un abrazo a todos. Chau, chau. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación.